Miles de ojos esperan la llegada de un festival de cine, y esto va a suceder en la Ciudad de México. Que el sueño visual de muchos se convierta en una realidad depende de una persona, es decir, la fundadora y hoy directora del Festival Internacional de Cine Contemporáneo en la Ciudad de México. Ella es Paula Astorga, y hoy está Paula con nosotros en Hablemos de Cine. Así es, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo, que se va a realizar en la Ciudad de México del 21 de febrero al 4 de marzo. Este festival ya va por su cuarta edición, y a pesar de ser un festival tan joven, ya ha tenido mucho éxito. Este y el de Morelia quizás sean los más reconocidos del país. Así que vamos a ver las claves del éxito y vamos a ver cómo Paula llegó a crear semejante evento. Entonces, ¿cómo estás, Paula? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí en Hablemos de Cine. Sí. Hola, Jordi, hola, Ricardo, muchas gracias por invitarme a Hablemos de Cine. Bueno, entonces empecemos un poco por conocerte un poquito más a ti, Paula. Hablábamos de que realmente has creado este evento, el FICO, en México. Y para hacer un festival así se necesita pues de muchas cosas, pero probablemente lo más importante es tener una mente que a la vez sea soñadora, pero también muy ejecutiva. ¿Es así tu mente? La verdad, para mí el festival, el otro día que iba en el coche, en el tráfico, pensé, híjole, o sea, estaba pensando, tratando de definir el festival, y de repente pensé, claro, el festival, en realidad el festival lo que es como un ejercicio creativo permanente, que más que ser como un documento o algo que de repente se vuelve una carpeta para volverse un proyecto, es como realmente una como forma de vida. Y como todas las formas de vida, tiene una parte apasionante, una parte que tiene que ser metódica, una parte que requiere una buena porción ejecutiva, una parte que requiere de mucha imaginación, una parte que es muy indisciplinada, una parte que es muy disciplinada. Y pensé eso, pero el festival es un ejercicio creativo que en realidad es como cualquier reproducción o metáfora de cualquier forma de vida. Pero a ti, Paula, ¿siempre te ha gustado el cine o de dónde te surgió el interés? La idea de promover cine empezó el primer día de clases en la escuela de cine donde estudié, que es el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México. Antes de estar ahí, estudié en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Ah, qué bien. Y ahí me clavé como en guión, y en producción, y en dirección de arte, y de hecho iba como a un taller de 3 meses y me terminé quedando un año. Y corría el año de 1992 cuando vine y entré al CCC. Justo en ese año venía llegando un profesor colombiano que se llama Enrique Ortiga, que venía de Nueva York, una gente con un ímpetu y una como naturaleza promotora muy impresionante. Y ahí él inyectó en la escuela esta idea de hacer un festival internacional de escuelas de cine. Y mi generación venía entrando. Entonces, a mí me encantó la idea, como éramos los nuevos, nos pusieron a trabajar en la organización del festival, que fue un evento enorme, padrísimo. ¿Dónde era esto? En el CCC, en la misma escuela, y ahí empecé incipientemente, no sabía que me iba a terminar dedicando a eso, y bueno, finalmente terminé la escuela, me especialicé en dirección y producción, pero después de un tiempo, para ser exactos, en el año 2000, Enrique Ortiga un día me llamó, y me platicó como ciertos proyectos de promoción que tenía, ciclos, premiers, etcétera. Y empecé a ayudarle como en la organización y me di cuenta de que en realidad era muy buena. Me gustaba mucho, me divertía y además se me daba igual tramitar una película de bien que conseguir un patrocinio. Wow. Entonces, nada más déjame decir una cosa, que ahora que contabas tu trayectoria de dirección, pues Paula hizo un par de cortos y dirigió y escribió un par de cortos. Entre ellos hay uno que se llama La Vanidad de los Egipcios, del año 2000, y antes otro que se llama Guantánamo. Exactamente. Esos dos los hice todavía con apoyo del CCC. Okay. Pero después también he hecho otras cosas. El año pasado, en 2005, produje 8 cortometrajes. De los cuales uno lo dirigí y 8 nada más los produje, pero invité a directores bien padres, por ejemplo, estuvieron Valentina Leduc y Juan Carlos Rulfo, que ahora es muy famoso por su documental sí, En el Hoyo. Sí, me conozco, Juan Carlos. Y también estuvo Julián Hernández, el director de Mil Nubes de Paz, Cerca en el Cielo, Amor, Jamás Dejarás de Ser Amor, que también hizo un cortito, que de hecho, de tres cortitos de esos 8, salieron 3 largometrajes. Ahí hizo su primer ejercicio Juan Carlos, ya tenía la idea de En el Hoyo, pero como que digamos, el primer intento de filmar la construcción del segundo piso fue el cortito que hice con Valentina en aquel momento, que era una como oda de la Ciudad de México. Después Andrés León Becker, que acaba de hacer su ópera prima, que se llama Más que a nada en el mundo, ahí también hizo como un primer ejercicio de una historia de una pareja que tiene una hijita y se relaciona con un viejo extraño, de alguna manera que se vincula, ya verán la película. Y finalmente Julián Hernández hizo ahí un cortito que se llamaba El cielo dividido, que se volvió en su último largometraje, que ha tenido un éxito tremendo, se estrenó en Berlín y ya tiene distribución internacional, así que espero que mucha gente lo pueda ver pronto. Y bueno, aparte de los trabajos que he hecho como directora y productora, sí, también he tratado siempre como de vincularme en tratar de ayudar a la gente a que filme, y eso también es parte como de una naturaleza muy promotora. Sí, porque eso es impactante, ¿no? Yo no tenía idea de que tuvieras que dedicas tanto tiempo, no sé cómo le haces, de apoyar tantos proyectos, de ser productora en tantas películas de futuros, bueno, ya son cineastas importantes en México y internacionales. Entonces eso es muy interesante, porque no solamente Paula es la directora del Festival de Cine aquí, sino que también ha trabajado en películas. Entonces has exitosamente juntado como se diría, la parte izquierda de tu cerebro con la parte derecha, ¿no? La parte que busca más el arte y la parte que busca más una forma de vida. Una forma de vida. ¿Y qué dice tu familia si dedicas tanto tiempo al trabajo? Bueno, la verdad es que mi familia mía que yo formé, que uh-huh, es mi esposo y mis dos hijitos. En realidad son increíbles. Mi esposo es increíble, es un super papá y le gusta mucho cuidar a los niños, por suerte. Y bueno, los niños, afortunadamente, se han hecho muy cinéfilos. Así de, Emiliano tiene 4 años y Sol tiene 1 año, pero los dos van al cine y se fuman las películas increíblemente. Y bueno, y mi otra familia, o sea, mi mamá, mi papá y así, uh-huh, pues la verdad es que es una familia que todo mundo está de alguna u otra manera involucrado con la cultura y el arte, uh-huh, y desde que decidí estudiar cine, pues me han apoyado mucho. Okay, mi mamá en algún momento dudó, pero bueno, ya que vio ya que se pasó al lado oscuro, bien, ya está muy contenta. Hablemos un poquito, Paula, de hacer un festival en general. ¿Por qué crees que es importante hacer un festival? ¿Qué es lo que te motivó a ti? Pues mira, yo lo que siento, te voy a decir, este maestro Enrique Ortiga un día me dijo una cosa que para mí fue como muy fuerte. Nosotros estábamos todavía en un momento en la generación en que sentíamos, bueno, yo y así mis amigas del salón, que siempre había como un discurso así de qué difícil ser chava, o sea, ser una mujer y hacer cine, ¿no? En México, que sí, es súper machista y sí, tal. Sí. Ya eso es hace unos años y evidentemente es hace 15 años de ahora, es un poco caduco pensar eso. Desde entonces ya era un poco caduco pensar eso. Pero siempre había ese tipo de cuestionamientos. Entonces, en medio como de ese rollazo de haber decidido estudiar cine, ¿no? Que de repente estábamos en los ejercicios de la escuela y te tocaba igual cargar todos los cables, que fotografiar, que dirigir, que producir, que, ¿no? Que rolaban, uh-huh, todos esos puestos del cine y tal. Había siempre esta preocupación que un día Enrique Ortiga nos dijo: bueno, ustedes, qué bueno que van a hacer películas, los felicito. Y ustedes, ¿qué van a hacer para que sus películas se vean? ¿Y cómo creen que van a poder hacer cine en México en este momento? Estoy hablando exactamente de hace 15 años. Si ustedes no generan los foros para que la gente los vea y los escuche y para que la gente tenga una alternativa de ver el cine que ustedes van a hacer, que en principio tendría que ser un cine distinto. Entonces, yo así, para mí eso fue así súper importante. Dije, claro, o sea, está grueso. Un poco lo que les proponía es ustedes mismos crear la solución a los problemas que ustedes veían. Abran los espacios del cine. Claro, generar los espacios. Entonces, a partir como de ese discurso, del cual a mí me hizo como mucho sentido, porque era así, claro, o sea, teníamos todo este peso de ser mujer, de lo difícil que es hacer una película, y de lo difícil que es hacer independiente, y de lo difícil que era ser honesto con tu propia historia, y todo ese rollo. Y entonces de repente fue así de claro, ¿y cómo la...? O sea, ¿quién va a garantizar, si no nosotros mismos, de que existan esos espacios en México, que está acopado por cine hollywoodense y que las alternativas son bastante pocas? Pues nosotros mismos. Entonces, desde ahí yo me empecé como a posesionar de la idea de que yo sería aquella persona que revolucionaría la manera de ver cine en México y que haría que realmente en esta teoría de la oferta y la demanda se abriera una puerta para una oferta de ese cine del que nosotros decíamos que queríamos hacer y que suponíamos en ese instante que había mucha gente por todo el mundo queriendo hacer y queriendo que la gente lo viera. Ya, entonces la analogía podría ser, como decías, la oferta y la demanda. En vez de seguir a la demanda, vamos a crear una oferta que más bien conlleve a una demanda distinta, ¿no? Exactamente. Y la gente sí va al festival a pesar de que puede ver estas películas que están en cartelera, ¿o es otro foro? Claro, ¿por qué ir a un festival? Mucha gente se preguntaría si ya están en cartelera. Bueno, ¿qué es lo especial de un festival? Mira, en realidad, bueno, en el caso del FICO, del Festival de la Ciudad de México, el 85 o 90% todavía ni siquiera tiene distribución en México. O sea, realmente hacemos un esfuerzo por tener un mosaico de programación en el que la oferta sea todo premier en México premier. De entrada. Hay algunas películas que son parte de las retrospectivas que han pasado, pero hace muchos años, y que consideramos que es muy importante que las nuevas generaciones vean para tener ciertos contextos. Pero lo que fervientemente creemos es en esta idea formadora de audiencias y en la diversidad cinematográfica como una forma evidente de poder abordar y hablar como de la cinematografía, ¿no? Por encima de la oferta de entretenimiento, creemos que el cine pues es una disciplina como con capacidad de expresión independiente a su industria, y es lo que nos gusta mostrar, y entonces es un evento que queda en una línea de cultura y entretenimiento. Y creo que así son los festivales de cine, además de que son un espacio de trabajo para la propia industria, para los propios cineastas y para los intercambios culturales. Sí, porque tu público no solamente, me imagino que no solamente es el cinéfilo ahí, sino es ampliar, ¿no? Más gente, o sea, que puede ir hasta las familias o gente que no nunca se imaginaría viendo esa película y de repente está en la sala. Claro, uno de los objetivos principales del festival debe ser atraer a nueva gente al cine, ¿no? Exactamente. Al cine de arte. Al cine de arte o al cine... Porque decir de autor, no sé. Pero al cine de arte o al cine distinto o a ver documentales, ¿no? Y el mismo festival genera un propio fenómeno en el que la gente de repente rompe una barrera y está dispuesto a ver y a vivir como una experiencia. Y para mí, ahí es como donde está el meollo del asunto. No, esa palabra es excelente. Experiencia, vivir una nueva experiencia. Pasando un poquito a los negocios. ¿Cómo, vamos a hablar de dinero un poco, cómo se financia un festival? Me imagino que el financiamiento es una parte muy clave de crear un festival. Sobre todo uno de la talla. Además es un evento muy grande. O sea, los eventos son grandes y hacer festivales de cine en realidad es caro. Más caro de lo que uno se imaginaría. El porcentaje de recuperación de la taquilla realmente no cubre... Los costos. No cubre los costos de ninguna manera. En la mayoría... Gran mayoría de los festivales de todo el mundo, los gobiernos o las oficinas de turismo o el gobierno local están involucrados. En el caso, es el caso aquí en México del Festival de Cine de Morelia o del Festival de Guadalajara, ¿no? Los municipios, el estado, etcétera, apoyan a financiar y se vuelven estos eventos culturales que promueven el estado y que además generan todo este espacio de encuentro y discusión. En el caso del FICO, la iniciativa fue absolutamente independiente. Todo se logró gracias a Cinemex, que es una empresa de exhibición privada. Ellos como que tuvieron la visión de creer en el proyecto, lo adoptaron, se volvieron la sede oficial. Y ellos aportan toda la infraestructura, pero el financiamiento, digamos, de flujo efectivo del festival está en un 75% logrado por patrocinadores. Un 10% es recuperación en taquilla, un 10% es apoyo institucional y el otro 10% es el Espíritu Santo que nunca nos abandone, que hace que llegue dinero no sé de dónde, ¿no? Una cosa así medio mágica. ¿Y cómo haces para que un festival pueda ser reconocido? Digamos, porque estás entrando a un mundo, es un festival joven que está entrando a un mundo de festivales ya muy establecidos, sí, del viejo mundo sobre exacto, todo. Exacto, sí, por decir, si tienes que traer películas que vienen de festivales del tipo A, de Cannes, de Venecia o Berlín, o traer actrices o directores muy famosos. Lo que pensamos era primeramente hacer un festival para la Ciudad de México. La Ciudad de México, aunque tiene 20 millones de habitantes y es una ciudad increíblemente cosmopolita, no tenía un festival de cine. Tenía una que otra muestra o un ciclo, pero no tenía un festival formal con competencia, premios. Sí. No había un prurito en México mismo, festivales que existían como Guadalajara, que lleva 20 años. no premiaban cine internacional con un jurado internacional. Había como... Yo me acuerdo de la muestra de en diciembre, ¿no? La muestra de... ¿sí? Ajá, había esos en el cine ciclos latino. Increíbles de cine de arte que de verdad estamos muy agradecidos porque esas muestras son las que formaron realmente abrieron al público que abrieron el camino al público que viene al festival. Pero en realidad en México no había un festival, no había un festival de 200 películas, de invitados internacionales, con un jurado internacional, con premios de la ciudad, que le di, con una identidad. Entonces, a mí eso me parecía insólito porque, bueno, porque adoro la Ciudad de México y por una serie de razones inenarrables. Y entonces, la idea fue eso, que la Ciudad de México tuviera su propio festival de cine. Estábamos seguros de que la gente estaba lista para tener un festival de cine y que había una avidez por tener un cine distinto al que estábamos teniendo en la oferta cinematográfica. Y nada, pues la idea fue esa, así tal cual, así fue así de ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no estamos viendo buen cine? ¿Cómo es posible que se hagan, no sé, 2,000 o 3,000 películas al año y que en México se estrenen 200 cuando estamos en el quinto lugar de audiencia? O sea, en México van 14 millones de personas, o sea, se venden 14 millones de boletos del cine al año. Eso es una tonelada de boletos. En Ciudad de México. En todo el país. 500. Pero es como el tercer o cuarto lugar en el mundo. O sea, es muy brutal la cantidad de gente que va al cine. ¿Qué cosa? Y toda la gente no tiene una oferta. O sea, no hay una proporción entre lo que se programa y la calidad de espectadores que somos y que tenemos. Entonces, bueno, lo supusimos. De hecho, en el primer festival calculamos una asistencia de 15 a 18 mil asistentes y llegaron 42 mil personas a las salas de cine. Entonces eso ya fue como el perfecto detonador de decir, bueno, eso pasa. Todo en serio. Entonces regreso a la proyección internacional. A partir de que el festival se cimenta sobre esta idea muy genuina de una visión local, honesta y hecha con muy buena calidad, de ahí mismo, solito el festival se plataformeó y saltó en un trampolín y entró como en una especie de reconocimiento internacional que a lo largo de estos 3 años todavía es un festival incipiente, es un festival joven, pero la verdad es que su calidad, su honestidad, su contenido ha sido una garantía tanto para el público de la ciudad y para muchas miradas internacionales que están empezando a venir a México a ver qué estamos haciendo. Entonces, y se van contentos. Entonces, el tema del contenido y de la selección esta hace que las salas se llenen, ¿no? Sí, claramente, claramente. Hablando un poquito de este festival, ¿qué ha sido lo más gratificante para ti en este proceso de creación? ¿Y qué ha sido también lo más difícil de hacer un festival? Híjole, ir a un festival de cine, que eso también a mí me pasó. Cuando tú entras en una dinámica de un festival de cine y ves 10 o 15 películas, o 20 películas, o hay gente que ve 40. ¿No? Yo, por ejemplo, en Cannes o en Toronto veo 40, pero eso lo hago desde que hago el festival. Antes no lo había hecho, la verdad. Pero cuando tú ves 10 o 12 o 15 como una gente que trabaja, pero que se abre un espacio para vivir un festival de cine, realmente tú te terminas por entregar a las películas. Y conforma una experiencia de vida muy real. Para mí lo más gratificante es cuando viene la gente a decirme, gracias, lo que viví fue increíble. O sea, para mí más que los números o el talento, o que vino no sé qué estrella, o que tal cosa funcionó o no, son parte de elaborar esa experiencia. Si nadie tiene esa experiencia y para nadie es un marco en su vida, antes de y después de, para mí no tiene sentido. Pero ya hemos ido demostrando que hay personas, pocas que yo sepa, que realmente ha significado algo haber visto las películas que vio y que eso conformó una experiencia que van a acordar siempre, que van a esperar con ansiedad y gusto el próximo año y que lloran, se entregan, se divierten, conocen gente. Ya tenemos 3 matrimonios conocidos de gente que se conoció en la dinámica del festival. Entonces esas cosas son las que son muy gratificantes. Y las peores pesadillas pues es buscar el dinero. Es una tortura china. Bueno, ya nos has hablado aquí bastante de también va entrando el fico. Pero la idea original que ahora nos platicabas, ¿cómo surgió? ¿No hubo un día que estás sentado con alguien platicando? Mira, yo tenía ya muchas ganas de hacer el festival. Y la verdad es que yo en el 2000 hice con Daniela Michel, que ahora es la directora del Festival de Cine de Morelia, y con Enrique Ortiga, que también fue como el maestro de Daniela Michel, y mi maestro en el mundo era un maestro de la inspiración. No nos enseñó nada, nos metió en 8,000 problemas, sufrimos como unas perras, pero en fin, nos inspiró lo suficiente como para seguir adelante haciendo eso en la vida. En el año 2000 hice un último proyecto con ellos dos, cuando todavía, antes de Morelia, antes de que pasaran una serie de cosas, y ahí conocí a la gente de Cinemex, conocí a la directora de programación, que se llama Alma Rosa García, que en realidad desde ese momento me pareció una persona muy visionaria. Y desde entonces yo empecé a decir, oye, yo creo que debería de haber un festival en la Ciudad de México, yo creo que debería haber un festival en la Ciudad de México. Y un buen día, exactamente en el 2002, me embaracé de mi hijo Emiliano. Y entonces, embarazada, tuve algunos líos de salud y tuve que estar 6 meses encamada. Entonces, mientras estaba en la cama, empecé a darle forma a la idea de un festival. Empecé a pensar, sería increíble esto, y empecé a mandarle mails a esta mujer, a decirle, oye, estaría increíble, estaría buenísimo, ¿por qué no lo piensas? Mira, ya tengo un proyecto. Y entre que si son peras y son manzanas, el bebé nació, y cuando el bebé llevaba un par de meses de nacido, me encontré a esta mujer que venía llegando del Festival de Toronto. Y entonces yo le dije, oye, es que viste lo que es increíble, ve lo que se genera en la ciudad, Cinemex es la líder exhibidora en la Ciudad de México, vamos a hacer. Y pasó como un mes y un día me habló y me dijo, oye, ya lo hablé con el director general de Cinemex, se llama Miguel Ángel Dávila, un director de empresa también muy joven y muy visionario, y me llamó a su oficina y ya, los fui a ver, era pronto un martes, y me dijeron, bueno, tienes de aquí al viernes para traer un proyecto entero. Y yo así, ok, ya hice un presupuesto, afiné lo que yo creía que había que afinar. En aquel entonces yo estaba programando ciclos de cine en el marco del Festival del Centro Histórico, que es un festival de otra, o sea, de artes escénicas, pero habíamos logrado abrir un espacio para cine como arte también. Y me junté con los chavos que estaba programando ese festival y les dije, oigan, ¿qué tal un festival en Cinemex? Sería mucho más grande. Se superprendieron. Y mi equipo, en aquel entonces yo tenía una casa productora y dirigía muchos comerciales y sobre todo videos musicales. Dirigíamos puros videos. ¿Tú eras socia de la...? Sí, era Piña y Malibú. Yo era Piña y mi socia era Malibú. Y así firmábamos y hacíamos muchos videos de grupos de rock muy divertidos. Y entonces, bueno, ya, para no hacerles largo el cuento, ya fuimos y ya convencí a esta mujer. Y ya fui a la junta y nunca me contestó. Y yo dije, no, pues ya no se hizo. Y como 4 meses después me habló y me dijo, oye, a ver, queremos que nos digas una fecha. Yo propuse que fuera en febrero, hice todo un estudio así de los festivales internacionales, entonces decidí que quedar después de Berlín era, o sea, que arrancara Sundance, Rotterdam, luego Berlín. Y luego me parecía que había un hueco de festivales hasta mayo, que es Cannes. Entonces dije, ahí vamos nosotros. No me quise poner en marzo porque era el Festival de Guadalajara. Escogimos febrero. Ha funcionado súper bien, súper bien esa fecha. Y ya nos pusimos a preparar el primer festival. Lo único que me dijeron es, ¿puedes conseguir patrocinadores? Sí. Yo, sí, en mi vida había pedido un patrocinio. Sí, sí, claro. Súper fácil. Y bueno, la verdad fue bien difícil, pero ya con Cinemex respaldando y con un buen proyecto que teníamos, que había sido finalmente un proceso de maduración de 3 años para lanzarlo, pues ya nos animamos y la verdad es que el primer festival funcionó muy bien, duplicamos el estimado de asistencia y así empezó. Fabuloso. Ahora, en el último FICO, ustedes exhibieron más de 260 films, de los cuales la mayoría, unos 150 eran largometrajes, y venían, si no me equivoco, de unos 40 países, más o menos, las películas. ¿Cuántas películas va a tener este festival? ¿Cuál es la dimensión del festival de este año, del 2007, mejor dicho? Pues mira, más o menos la dimensión es bastante similar. El año pasado llegábamos a 260 títulos porque tuvimos 6 programas especiales de cortometraje de una alianza que hicimos con el Festival de Cine Francés de Clermont-Ferrand, es un festival francés de cine internacional, pero es el festival de cortometraje más importante del mundo. Este año estoy en un poco de menos títulos, estoy alrededor de 215 películas. Más o menos son 180 largometrajes, pero bajó considerablemente la programación de cortometraje porque decidimos como apostarle más a los largos y había una necesidad como de depurar un poco. Al final el cortometraje, si no era en las funciones especiales al cine libre y tal, en el cine no estaba siendo tan visto. Y finalmente hay varios festivales de corto y hay ahorita mucho movimiento, entonces sentimos que es un... Por el momento está atendido, la gente los está pudiendo ver. De todas formas, tenemos un espacio interesante para cortos en el festival, pero no tenemos esta programación especial, entonces bajamos en títulos, pero incrementamos en largometraje. Y hablando de eso, ¿cómo la seleccionan? Exacto, sí, ¿cómo se...? Bueno, pero ¿y qué tipo de digamos, porque el que nos está escuchando no sabe qué tipo de festivales, o sea, qué tipo de películas hay? Es difícil porque es tan amplio, pero... En lo que nos interesaba a nosotros, ¿no? El director de programación, los dos directores de programación del festival, que son Michelle y Max, son fabulosos, son dos chavos muy jóvenes que están terminando en este momento sus carreras de cine también en el CCC. Y mi productor, que lleva conmigo desde el primer festival, que era Milko, y en aquel momento la directora de comunicación, que es Vero Ortiz, nos juntamos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que nosotros no podemos ver? Entonces, lo que decidimos era hacer un festival. Va a sonar espeluznante, pero... O sea, la parte central del festival tenía que ser lo que nosotros no podemos ver. Lo que nosotros queremos ver, queremos saber, queremos enterarnos. Todos somos cineastas de formación. Todos estamos activos creando. Pero sí había como definitivamente una laguna de miles de películas que no estábamos pudiendo ver. Entonces dijimos, bueno, vamos a traer esas películas que nunca llegan a México y que nunca podemos ver. Después pensamos que, depurando, las selecciones de competencia tenían que ser, bueno, la de documental. De hecho, el primer año no hubo competencia documental, la implementamos el segundo año porque no vemos documentales. Lo dejamos abierto y decidimos traer los mejores documentales que estuvieran proyectándose en ese año de producción en todo el mundo. Y en la parte de ficción decidimos un criterio interno, que es directores que máximo tengan 4 películas. Tenemos una fuerte, que generamos un premio importante para óperas primas, y lo que decidimos era ser una plataforma para las nuevas cinematografías e intentar aportar algo como en el imaginario de la gente, viendo como todos estos nuevos creadores de todo el mundo. Después hicimos la sección galas. Esto es muy fuerte, en óperas primas es un festival que se puede decir que es fuerte, ¿no? Es fuerte, es fuerte. La idea del festival es ser eso, también un espacio propositivo. Y el proceso de selección, bueno, está en manos de Michelle y Maximiliano, sobre todo de Michelle, que tiene un ojo y un talento espectacular, tiene una sensibilidad fabulosa, tiene muy buen ojo. Así yo hasta un chico enojo. Que trabaja con o sea, es el director de programación del festival. A lo largo de los 4 años hemos aprendido a respetar mucho los espacios. Todos sugerimos películas, viajamos por diferentes festivales, pero también nos empecinamos en lanzar una convocatoria para recibir trabajos que no hubieran estado tal vez en ningún festival. Tenemos un par de estrenos mundiales para 2007, de los cuales estamos muy contentos. Y bueno, el resto todo es estreno en México. Y hay un fuerte porcentaje que se estrenó en todo Latinoamérica, que eso también está padre. Y además, pues yo el año pasado estuve en un taller de Jean-Claude Carrière, que es un guionista... Año pasado, en el FICO. En el FICO. La edición pasada. La edición pasada. Estuve en FICO, y en un taller de Jean-Claude Carrière de guionismo, que fue una experiencia increíble. Pues él, pues, como sabemos, fue guionista de las películas de Buñuel. Y bueno, este año, ¿qué va a haber en cuestión de talleres y qué invitados, otra persona? Invitados especiales. Invitados especiales. Bueno, la verdad es que la primera parte de invitados nos enfocamos en el jurado. Y la verdad es que tenemos un jurado que estamos muy contentos de poder tener. Tenemos, no sé si me voy a acordar de todos, porque ahora es el jurado para derechos humanos, el jurado de ficción y el jurado documental, pero te voy a decir quién está. Está en el jurado de ficción, está Jim Stark, que también va a dar un taller, bueno, va a dar como un masterclass. Jim Stark es ni más ni menos que el productor de todas las primeras películas de Jim Jarmusch. Es un productor de cine independiente, espectacular, con una carrera padrísima. Él prácticamente produjo la primera película de Jim Jarmusch y luego se hizo 4 con él más. Después ha seguido produciendo un montón de películas, sobre todo en Islandia, Finlandia, Suecia. Pero bueno, es un productor con una visión y con un talento como en el cine independiente norteamericano muy especial. Después tenemos en el jurado a Mary Sweeney, que es la exmujer de David Lynch, también ha sido coproductora y productora de varias de sus películas, y produce la película, última película de David Lynch, que es con la que vamos a inaugurar este año el festival, que es Inland Empire, ¿no? Que la verdad está en español, le van a poner El Imperio. Ah, El Imperio. Bueno, en español, en México. Es importante nosotros porque, bueno, tenemos escuchas por todos lados, en España, Estados Unidos y hasta Argentina. Entonces, sí, El Imperio. El Imperio en México, porque además luego los distribuidores de cada país le ponen como quieren. Pero bueno, ella también va a estar como miembro del jurado. Va a venir Mira Nair. Uy, sí, nosotros hicimos un programa de Mira Nair. Ah, pues hablamos de Salaam Bombay y de The Muslim Ceremonia. Ah, exactamente. Bueno, su nueva película se llama The Namesake. Ajá, la vamos a estrenar en el festival y va a ser una de nuestras invitadas. Y también van a dar un masterclass de sus películas. No, y ella es padrísima. Y también, y el tema de esta película, de su última película, The Namesake, es, se las cuento muy rápidamente el tema, es un chavo hindú en Estados Unidos que por integrarse como a la comunidad norteamericana empieza como a rechazar sus tradiciones y a pelearse como con su familia hindú. Entonces sus papás deciden llevarlo a la India para que vea él quién es, ¿no? Es este hijo de inmigrantes que nació en Estados Unidos pero está como perdido. Y entonces, bueno, es una peli súper bonita, de viaje, de encontrar tus raíces. Conocer tu identidad. Ya me muero de ganas, de verdad. Entonces, bueno, va a venir ella con su nueva peli, que es una de nuestras invitadas especiales padrísimas. Va a venir, bueno, tenemos a un cineasta que se llama James Benning. James Benning es profesor en CalArts, es un cineasta independiente norteamericano, es un documentalista fabuloso. Él va a dar un taller que se va a llamar Looking and Listening, y es como filmar observando y escuchando como el paisaje, puede ser urbano o la naturaleza, pero es un genio, así es. Ha revolucionado como la forma del documental, y es un tipo que es un matemático que en algún momento determinado de su vida decidió dedicarse al cine, y bueno, es fabuloso. Eso y también. Bueno, así tengo 80 invitados. ¡Wow! Impresionante. Sí, qué bien. Oye, y hablando de eso, ¿cómo seleccionas a un jurado? ¿Cuáles son los criterios que usas? Aparte, obviamente, la disponibilidad de estas personas, ¿no? Y que los puedas traer. Pues mira, lo que tratamos de pensar es gente que tenga la suficiente experiencia y la mirada lo suficientemente madura para que su criterio para dar un premio y para que el premio que nosotros damos tenga peso y tenga validez, ¿no? ¿Y ustedes le dan alguna dirección a este jurado? No. Por ejemplo, ¿cómo deben? No, nada. No, cada persona es independiente, ¿no? Cada persona es independiente. El intento real que hacemos es tratar de, como en la programación, es tratar de poner películas que se sientan cómodas compitiendo unas con otras. O sea, tratamos de no establecer una homogeneidad, porque todas las películas son muy diferentes, pero sí una naturaleza o un espíritu como de cierta forma de hacer cine, para que las películas tengan cierto sentido. Y asimismo, el jurado que las va a ver, ¿no? O sea, si vas a ver, a poner cine de arte independiente, de gente que dijo, yo voy a agarrar la cámara y voy a filmar, bueno, Jim Jarmusch está increíble, Mary Sweeney, que es una outsider, ¿no?, del aparato hollywoodense, junto con David Lynch han logrado en esta gran maestría lograr una cosa de autor muy importante, ella siendo su mujer tal. Vamos a tener también el jurado a Ron Mann, que es un documentalista canadiense, tuvo un documental muy importante que se llamó Grass, que era como de la historia de todos los estadounidenses, cómo han tratado de combatir a la marihuana. Ajá, se llama Grass. Desde 1920. Qué genial. Entonces, bueno, todos estos cineastas y toda esta gente que escogemos para que sea jurado, es gente que está cómoda viendo esas películas, que los que tienen esas películas respetan y están cómodos siendo juzgados de alguna manera por esas películas. Yeah. Y más o menos eso es lo que tratamos. Tratamos como de integrar una comunidad en la que todo sea congruente, okay, ¿no? Te pregunté lo de si ustedes le dan alguna dirección al jurado para dar premios, porque hay algunos festivales donde ha habido un poco de controversia en la forma en que se otorgan los premios, porque a veces se considera que los premios no necesariamente se dan a las mejores películas, sino que también se incluyen otros factores, como por ejemplo una persona menos conocida para que tenga un premio para que entonces sea más conocida. Es decir, como un trampolín. Como un trampolín, exacto. O quizá incluso dinero, ¿no? Para que la persona tenga más dinero para seguir produciendo, porque la otra persona quizá tenía un corto o una película igual o mejor, pero ya tenía suficiente dinero, ya tenía suficiente equipo, reconocimiento. O bien si es un tema de actualidad, no sé. Es un tema particularmente controversial. Controversial, ¿no? ¿Qué ha pasado en la literatura con los premios, ¿no? Con los premios Nobel o con los premios en Inglaterra, Booker Prize. Claro, que siguen como sucede. Un fenómeno. Fenómeno. Exacto, sí. Pues mira, yo, en realidad eso sucede en términos de los jurados. Nosotros, o sea, les decimos, ustedes tienen que premiar tal cosa. Ya. Nosotros tratamos de que nuestra selección sea lo suficientemente honesta y clara para que la propia selección tenga un discurso en la que el jurado se monte. Okay. La decisión de por qué o cómo premiar una película queda en ellos. Sí, ¿no? Y se establecen criterios, pero es una dinámica muy de ellos. Okay. Y cada jurado de cada año hasta este momento ha sido absolutamente. O sea, tú, Paula, tú no te ha tocado meterte, ves ahí que va a explotar, o que no te parece una decisión, te ha tocado meterte. No. ¿A un grupito de a un jurado? No, nunca he intervenido. Me gusta mucho escuchar. O sea, sí me meto a la deliberación porque aprendo un montón. Pero no... ¿Influir no? No, de ninguna manera. Y me han preguntado, ¿estás cómoda? Y yo ni siquiera esa pregunta contesto. ¿Cuántos premios van a dar en este festival? ¿Qué significa ganar el Festival del FICO? Bueno, el premio del festival... ¿Cuál es el más importante? El premio más importante del festival. Como el festival lo organiza Cinemex, el premio más importante es el premio del público. Eso no es lo más común en los festivales. Digamos, es el premio más importante porque es el premio que tiene dinero, ¿no? Pero bueno, hay que ser congruentes. El festival realmente lo organiza un exhibidor. El discurso entero del festival es que es un festival para la gente y no para la industria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el premio más importante es el del público. Después, tenemos tres premios muy importantes. Tres premios muy importantes en ficción, que son Mejor Película, Mejor Director y Mejor Ópera Prima. Y tenemos en documental Mejor Director y Mejor Película. Después tenemos tres premios, tenemos un premio transversal, es decir, que cruza toda la programación del festival, que lo otorga Pfizer, que es para lo mejor en contenido en temas de derechos humanos. Y tenemos un premio Kodak para el mejor proyecto mexicano. Y tenemos un premio que da la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, de $3,000 para la mejor película latinoamericana. Entonces, bueno, ahí hay una línea de premios. Y tenemos un premio internacional que es FIPRESI, que es el premio de la crítica internacional, que es solamente para la selección oficial de documental. Ahora, de tantas películas, son más de 200. Me imagino que has visto muchas de estas, algunas quizá todavía no. Pero cuéntanos algunas de las películas, quizá dos o tres, que te parezcan particularmente interesantes a ti. Cuéntanos un poco de qué cosa podemos esperar en el festival. Algo así que uno diga, esto es deslumbrante o no se lo pierdan. ¿No? No se lo pierdan. Bueno, yo tengo mucha curiosidad de ver cómo reacciona la gente con la última película de David Lynch que se llama Inland Empire. Para mí ya... Híjole, es que va a ser un poco duro, difícil decirlo, las dos cosas, pero para mí esta película, David Lynch, o sea, su maestría y todo como el rollo, este lincheneado, para mí la experiencia, lo que sucede es que es una película vampiro, o sea, es una película con un nivel de exigencia para el espectador. Así de si no aguantas, salte de la sala, pero si decides aguantar, estás dispuesto a que esta película te chupe la energía. O sea película de vampiro porque te chupa. La película te chupó la sangre, es la cosa más impresionante que he sentido viendo una película. Se lleva como tu alma a la pantalla. Sí, es como irreversible, ¿no? Que es una película se trata de ti, de ti espectador enfrentando exacto, la pantalla. Exacto. A mucha gente le gustó, a mí me gustó, y yo lo digo. Sí. Pero... ¿no? Pero eso ya es así directo, así de ahí sí, te voy, mano, te ¿no? Voy. Siéntate, agárrate y ahí te voy. Y yo creo que Lynch también aquí, o sea, está así, messing with the public. O sea, ya te enfrenta a un asunto y es de un nivel de exigencia espectacular. Exacto. Hay otra película que creo que también, bueno, que para mí ha sido lo más impresionante que vi este año, que va a estar en las galas. Uh-huh. Es la nueva película de Bruno Dumont. Se llama Flandres. Uh-huh. Tú dímelo en francés, Flandres. Es Flandre. Como es Flandre. Ajá. Es este pueblito en Francia. Ajá. Y bueno, es una película muy impresionante. Es una película como con un rollo humano. No se las quiero contar, pero es una película que de verdad creo que hay que ver. Ajá. Y creo que es una película definitivamente... bueno, a mí lo que me pasó con esa película es que la vi y dije, ay, no está tan buena como ajá. me dijeron. Y claro, pasaron 3 días y no podía pensar en otra cosa. Exacto. Y dije, ah, así estaba tan buena como me dijeron. Es un, ¿no?, signo, o sea, ¿no? Es curioso. La primera es la reacción de negación, de negar la película, y luego... Y luego de repente te perpetró, te pega, en cuenta, te diste. Es como este año, en 2006, la película que ganó el festival se llamaba La muerte del señor Lazarescu. Es una película increíble y es toda una noche de un hombre que va de hospital en hospital a morirse. Y se está muriendo y al final se muere, ¿no? Se llama La muerte del señor Lazarescu y al final es una historia como de la dignidad humana. Entonces yo la vi igual y dije, ay, ¿no? Así de Michelle el programador me la había vendido, así de, la pues tienes la película que ver. Y yo así la vi, acabó la película y dije, híjole, no sé. Claro, 4 días después, así el señor Lazarescu en mi alma, en mi corazón, en mis ideas. Lo ves por todas partes. Y dije, no puede ser esta película, no puede ser lo que te hace esta película. Y eso es un poco lo que pasa con Flandes, ¿no? Luego, bueno, hay una película que creo que deben ver también, que es Short Bus, de un director que se llama John Cameron Mitchell. Este es un cineasta de temática gay neoyorquino, que su película anterior se llamaba Hedwig and the Angry Inch, que es un musical. Está como en la línea gay, increíble, pero a mí lo que me encantó de esa película, y quiero ver bien cómo reacciona la gente en México, es que tiene unas escenas gráficas clarísimas de sexo de todo, sí, ¿no? Pero los personajes son tan increíbles y la historia es tan bonita que es al final una película de relaciones humanas. Exacto. Y de amor, que se te olvida, que no importa, o sea, que el sexo se vuelve como un canal y te enganchas con los personajes. Es una película como muy entrañable. Yo creo que esa película es muy interesante. Uh-huh. Y bueno, tenemos buenos retos para el espectador, como por ejemplo, cuando los diques se rompieron, un régimen 4 actos de Spike Lee, que es su documental de Katrina, que dura 5 horas. Uf. Tenemos Jeremías, que dura 9 horas. Y tenemos en la retrospectiva de Peter Watkins película... Ahí todavía una más larga. De 14 horas y media. 14 horas, imagínense, 14 horas. Bueno, hay que llevar el desayuno, la comida, la cena, el sleeping también. Almohada, frazada. Por si uno nos echa una pequeña siestita, pero exactamente. 14 horas. Uh-huh. Pues esas son mis favoritas. Bueno, no mis favoritas, sino las que quiero ver qué pasa cuando se las enseñemos a nuestro adorado público mexicano. Oye, Paula, ¿y dónde se van a proyectar estas películas? Porque sabemos que hay sedes, en el 2006 había sedes gratuitas en plazas en la Ciudad de México, ¿no? Como en el centro de Coyoacán, en diferentes lugares, y además hay las salas privadas. ¿También se va a hacer este año lo mismo? Sí, este año voy a tener 16 salas Cinemex. Estoy dividida a lo largo de la ciudad. Bueno, para los que no la conocen, estoy más o menos en el poniente, en Polanco. Voy a estar en Cinemex Santara. Al centro de la ciudad voy a estar en Cinemex Insurgentes. Voy a estar también en Casa de Arte, que es este cine chiquito de arte, también en Polanco. Mi sede paralela es la Cineteca Nacional y al sur voy a estar en Cinemex Altavista, en salas privadas. Pero lo interesante es eso, ¿no? Yo creo que es como un buen ejemplo para otros festivales que se hacen en otras ciudades en el mundo, el tener espacios públicos gratuitos y además tener salas que cuestan. Exactamente. Y tenemos 7 funciones al aire libre. Una es en el Zócalo, que es la Plaza de la Constitución en gigante, el centro de nuestra ciudad, que es un lugar increíble. Es gigantesco. Y también tenemos algunas funciones y cosas paralelas, sobre todo en centros educativos, en el Faro de Oriente, en algunas escuelas de la UNAM, en algunas escuelas de la UAM. Vaya, son toda la ciudad. Las universidades, y eso, tratamos como de tener un programa que sea accesible para todo el mundo. El festival tiene como todas las aristas, ¿no? Puedes ir al cine más nice y más cómodo en Polanco, o puedes y llevar tu sillita al Zócalo y también vas a ver una película padre. Buenísimo. Y hablando de eso, ¿quién es el público en el festival? Obviamente es toda la ciudadanía, pero ¿cuánta gente esperan? ¿Qué tipo de público esperan ustedes a lo largo de todos los días del festival? Mira, el festival tiene una característica de público joven que es increíble. Más o menos el 65% del festival está entre 18 y 25 años. Ah, qué bien. Es un público pues prácticamente universitario, que eso le da una energía súper especial. La primera vida de conocer, ¿no? De conocer nuevos cines. De conocer. El último año tuvimos en total, entre eventos, funciones al aire libre, talleres, tal, 78 mil espectadores. Y bueno, pues la expectativa siempre es que venga un poquito de más gente. ¿Y ahora cuántos serán más? No sé. A mí siempre me da mucho miedo decir esas cosas porque, no sé, tengo un síndrome que yo le llamo el síndrome de la sala vacía, que es de mis peores pesadillas, y pensar de, ¡y si hicimos esto y es tanto esfuerzo y está padrísimo y no viene nadie! Pero siempre llega todo el mundo. Oye, y hablando de eso, ¿qué defectos encuentras y cuáles son los éxitos en este festival? En el festival. Mira, yo creo que el éxito número uno del festival es que se haga, que se mantenga y que sea un evento que ya se arraigó en la ciudad y que tiene ciertas garantías de continuo. Uh-huh. Creo que eso es como su gran éxito, o sea, saber que todo mundo sepa que es un festival de la ciudad, que es de ellos y que llegó para quedarse. Uh-huh. Eso ya es de verdad un éxito. Y en cuanto a cosas que se pueden resolver, son cosas chiquitas, ya son uh-huh. detalles. Y a veces, muchas veces yo empiezo a decir, no, es que tal cosa, y todo el mundo ni cuenta se dio. Entonces mejor no lo digo. Bueno, muy bien. Oye, y para un festival de esta talla, ¿qué beneficios trae para la Ciudad de México como tal? Aparte de, culturalmente, estás trayendo cine interesante a un público joven, como decías, pero ¿qué beneficios trae para la ciudad? Una ciudad de más de 20 millones de habitantes, ¿eh? Bueno, yo creo que siempre un evento cultural o algo que te abre una ventana es una oportunidad para que la gente sea mejor gente, ¿no? Yo creo que la gente que está expuesto a una experiencia artística o cultural, porque finalmente, bueno, a lo mejor el público que le pones una película iraní en una zona popular de la ciudad que van 1,000 personas, uh-huh. pues a lo mejor exactamente no aprecian la belleza o tal, pero finalmente si tienen una ventana de otra sociedad, si tienen, escuchan otro idioma, escuchan, o sea, ven otro paisaje, y creo que finalmente es como una oportunidad como de viajar para sí. la ciudad. O sea, abre tu mente a otra perspectiva. Abre tu mente a otra perspectiva y creo que eso tiene mucha riqueza. Y por otro lado, la verdad es que se genera, o sea, finalmente los festivales son un lugar de trabajo. Y siempre termina por haber algún día, un festival es una plataforma comercial, es una plataforma cultural, es un espacio de intercambio y es un lugar de relaciones, ¿no? Aparte de que llevemos 3 matrimonios en el festival que nos encanten. Eso sí son relaciones. No, sí ha pasado también que en el festival un productor viene por primera vez a México y ahora va a hacer su película aquí. Entonces, claro. De alguna manera es una ventana que tiene muchas posibilidades, comerciales, culturales, de negocio, de cultura, de enriquecimiento, de encuentro, de discusión. Y esta cosa de 46 países o 47 países con gente y los invitados que vienen en todas las películas, la oportunidad que tiene la gente de ver una película y que al final esté el director de la película sí. en una sesión de preguntas y respuestas, es muy rico, eso genera realmente movimiento, genera información y enriquece, pues, sí, pues enriquece a la gente. Y los que están empezando en el cine aquí en México, para ellos es como un empuje. La verdad es que es muy inspirador, es muy inspirador. ¿Y en qué lo podrías comparar, digamos? Porque decíamos, este es de la talla D, o tiene su propio nombre. Pues mira, para mí es muy difícil compararlo, porque de repente es enorme y de repente es chiquitito. No entiendo cómo funciona eso. Pero más que de decir cómo es o cómo uh-huh. cuál es, yo creo que es un festival que por lo menos tiene una línea clara. Es un festival creado para el público, no para la industria. Entonces, en ese sentido, no puedo ser Venecia, no puedo ser Cannes, que uh-huh. en realidad su energía y su público es gente de la industria y sus mercados, sí, sí. sino que es un festival para que la gente compre su boleto. Entonces, en ese sentido, no soy como, pero me gustaría, por ejemplo, compararme en algún momento con el Festival de Cine de Toronto, que de verdad recibe 300,000 personas que todas viven en distintas ciudades y piden vacaciones en Canadá para ir a Toronto esos días para verse 5 películas diarias y que conforma un fenómeno en la ciudad especial para la gente y que eso le da una riqueza a la ciudad increíble sí. y la gente lo goza. Yo creo que el festival se quiere quedar en una línea de ser un festival para el público de todo el mundo y pues eso. Oye, Pablo, y nada más para terminar, ¿qué mensaje le das a nuestro público de Hablemos de Cine, que nos está escuchando en muchos países? Pues la verdad, lo que podría realmente decirles es invitarlos a que vengan a México, que es un país increíble, a la Ciudad de México, que es una ciudad fabulosa, llena de sorpresas, y que vengan en febrero, que no hace ni frío ni calor, que en muchos países hay un invierno horrendo o un calor espantoso. Del 21 entonces, de febrero al 4 de marzo. Del 21 de febrero al 4 de marzo, pues esperamos que puedan venir y de verdad no se van a arrepentir. Van a vivir un gran festival. Bueno, Paula, pues muchas gracias entonces por tu tiempo. Gracias. Nos dio gusto tenerte aquí en Hablemos de Cine. Gracias a usted. Y mucha suerte en el festival. Bueno, muchas gracias y mucha suerte para Hablemos de Cine.